Vamos a viajar en este segmento de 33 de mano. Telefónicamente vamos a viajar hasta Buenos Aires. Y si lo llevamos al contenido que vamos a estar charlando en este momento del programa con Adrián Moyo, que ahora te voy a contar quién es Adrián Moyo, vamos a viajar también al corazón de muchos y muchas, porque estarás al tanto que falleció recientemente Fernando Pino Solanas, y la idea de este momento aquí en el programa es viajar hacia adentro, como te decíamos, y pensar en todas aquellas imágenes que Pino Solanas transmitió a cada uno de los corazones y también de las cabezas de muchos de los que quedamos impregnados por las imágenes de sus películas. Adrián Moyo, con quien vamos a estar hablando en este momento, te decía, del programa, es periodista y jefe de la Biblioteca del Inca. El Inca, por si no lo sabés, es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Adrián, muy bien, te agradecemos en principio esta charla. Ayer, la verdad, luego de pautar un poco esta entrevista, como para no estar hablando demasiado por lo que tiene que ver con los tiempos que tenemos aquí en el programa, charlamos largo y tendido acerca de la figura de Pino Solanas. Y vio ese momento, Adrián, en que uno dice, ¿por qué no haber grabado la previa para tener registrada la gran cantidad de información que comentaste ahí en ese momento? Y que un poco también hablabas acerca de la admiración que te genera a vos la obra de Pino Solanas. Como para situar, pensemos por ahí en un oyente, que no conoce Pino Solanas y que por ahí se quedó con esto, que fue lo que más tuvo reflejo en los medios de comunicación, que es el Pino Solanas político, ¿no? El personaje que allí por los 90 decidió calzarse el traje de político y militar desde adentro del Congreso o desde adentro de los lugares de militancia con uniforme institucional, digamos. ¿Quién era para vos o qué figura deja dentro del cine nacional Pino Solanas? Mirá, para mí Pino es, sin dudas, el cineasta más reconocido, el cineasta argentino más reconocido a nivel mundial. Y te diría que político en realidad fue siempre, digamos, es inescindible la cuestión política en Solanas, de su arte, de todo. Quizás en los 90 lo que ocurrió es que él se metió en la política partidaria, en el juego político, más partidario, pero desde su primera obra, La Hora de los Hornos, ya marca su posición política muy claramente, ¿no? Incluso La Hora de los Hornos está considerada una de las grandes obras, un hito verdaderamente en el cine político mundial, o sea, ineludiblemente, a partir del estreno en Pésaro, en el Festival Italiano en el 68, causó un revuelo enorme, porque era una revolución, no solamente la película era una revolución en el contenido, en lo formal lo era. Una película que no estaba pensada, primero que se filma en la clandestinidad, la película de 4 horas, filmada en la clandestinidad. Y segundo, no estaba pensado para su estreno en cine. Si bien después, durante el gobierno de Perón y con el co-realizador de la película, que es Octavio Getino, como director de ente de calificación, se estrena en cine en el 73, la película no estaba pensada para el cine, estaba pensada para interactuar con los espectadores. Una de las cosas que más llamaba la atención de La Hora de los Hornos eran los carteles, ¿no? Que aparecen cuando vean la película, aparecen carteles cada tanto indicando los diferentes segmentos, frases donde Solanas combina frases de Perón con frases de uno de los grandes teóricos de la liberación, que es San Fanon, y Fidel Castro, los combina ahí. Claro. Y hay otro tipo de carteles que marcan el tiempo de la película, donde dice, bueno, acá habla el compañero relator. Entonces en ese momento se frenaba la película y alguien del público se levantaba, o sea, el compañero que había organizado la proyección, y hablaba con los que estaban viendo. Claro. Es revolucionario realmente. Adrián, te hago una consulta. ¿Vos estás con el manos libres o estás con el teléfono ahí en cerca de la boca? Estoy con los auriculares. Ah, bueno, no, porque se escucha, no sé si ahí tiene un poco... el micrófono. Ahí, a ver, ahí se escucha mejor. Se escucha bien igual, pero tiene un poco ahí de molesto nomás. Porque la verdad no, que... No, pero muy bien dicho. No sé si se escuchó bien todo lo que dije. Ahora está perfecto. Sí. Se escuchaba con un poco de rebote. Por eso nos parecía que estábamos con auriculares. Adrián, y es difícil, ¿no?, cerrarlo en tiempo, teniendo en cuenta también que cuando uno muchas veces habla de un soporte como es el cine... Y por ahí llevándolo a este presente donde el cine ya está dentro de los celulares, ¿no? Y con todo lo portátil que eso significa. Vos estás hablando de La Hora de los Hornos, y bueno, citaríamos varios de los trabajos documentales de Pino Solanas, pero es hablar también de un cine militante, un cine clandestino, pero un cine que se trabajaba con cámaras de cine, o sea, con terrible bicho arriba del hombro. No, peor, en el caso de La Hora de los Hornos, estaba filmada con una bolsa cuerda, con lo cual le tenían que dar cuerda y la toma duraba lo que duraba la cuerda. Claro. Por eso los testimonios, digamos, los testimonios que aparecen tienen una cierta duración, la cámara no corta, va de un lado para el otro y después cuando el testimonio sigue es otro rollo, ¿no? Claro. Entonces complicadísimo después trasladar los rollos clandestinamente. La cantidad de compañeros y compañeras que cayeron por estar llevando las latas de la película de un lado a otro, porque obviamente todas las exhibiciones eran clandestinas. La Hora de los Hornos se estrena en el 68, plena dictadura onganía en Argentina, y filmada durante la dictadura onganía. Ahora, hay un dato que les voy a contar que por ahí no es muy conocido, de La Hora de los Hornos. Quien la ve, hay un segmento donde está filmado un happening, una especie de fiesta de los 60 en el Instituto de Itela. Sí. La cámara, en ese caso, hablando de la cámara, que estamos hablando de cómo se filmó, la cámara en esa secuencia es operada por Raimundo Gleiser, que es uno de los grandes, otro de los grandes cineastas de cine político desaparecido en la última dictadura. Era un signo ideológico distinto al de Solanas, porque Solanas siempre se encuadró en el peronismo de izquierda, pero peronismo al fin, y Gleiser era guevarista, era marxista. Por ahí que, también este momento con esto que vos situás y que comentás está bueno para también dar una idea de la gran obra de estos dos grupos, ¿no? Porque en el caso, como decía, de Solana, del cine de liberación, en el caso de Gleiser, el grupo cine de base, Solana enrolado en el peronismo, Gleiser enrolado en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, sin embargo, trabajando juntos. Y esto que vos situás, hay una película también que es un mojón en el cine, que es una película de ficción, pero es claramente un documental ficcionado en la obra de Gleiser, que es Los Traidores. ¿Qué lugar ocupa el peronismo en esta película Los Traidores, donde se habla y queda explícito también el rol traidor de la burocracia sindical? Bueno, Gleiser lo tenía muy claro. O sea, él no consideraba al pueblo peronista como algo contrarrevolucionario, ni mucho menos. Entonces, él pone al personaje de Barreda, que es el burócrata traidor, como un ejemplo de alguien que traiciona una causa, y pone a otro personaje. Esa es la gran habilidad de Gleiser, de poner a otro personaje, que es el personaje de Peralta, que es un militante peronista, que también viene del sindicalismo, pero que no traiciona sus raíces. Yo creo que entre Los Traidores, de Gleiser, La Hora de los Hornos, y Los Hijos de Fierro, está historiado todo lo que es el periodo de la resistencia peronista, 18 años esos. También creo que en el caso de Solanas, que decía, en el momento que estrena La Hora de los Hornos, dice, esto no es una película, es un acto de liberación. O sea, pensemos profundamente lo que quiere decir eso. O sea, van más allá de hacer una película, y dicen, es inconclusa y la vamos a ir completando a lo largo de los años. Uno puede hacer una lectura del cine posterior de Solanas, se podría hacer una lectura a partir de esta idea, de que La Hora de los Hornos se fue completando, para decirlo de alguna manera, con el resto del cine documental de Solanas, y de alguna manera, como en el caso de los Hijos de Fierro, donde hay una parte documental y una parte ficcionada, también con los grandes momentos de la ficción de Solanas, que es El Exilio de Gardel y Sur, ¿no? Uh-huh. Donde hay también una muestra de su concepción de los movimientos nacionales. Está muy clara en las dos películas. Uno por ahí en este momento de la charla, Adrián, tiene que hacer un resumen, ¿no? Pero uno también se queda muchas veces en la obra de los 70 de Solanas, pero hablar de la obra de Solanas es hablar también del Solanas que estuvo recorriendo las calles en el 2001 cuando era el final de la Rúa, es hablar de también de esa obra maestra de los 70, volviendo un poco atrás, la actualización política y doctrinaria para la toma del poder, con esa larga entrevista a Perón, que también se distribuía como una manera de que los militantes tuviesen la voz del líder popular. Pero viajando en el tiempo es hablar de la dignidad de los nadie, de Argentina latente, de la próxima estación, de Oro Impuro, de los pueblos fumigados, o sea, todo este Solanas político y militante en cada una de sus películas, sin dejar de lado también el gran vuelo poético del Solanas en sus películas de ficción, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Recordemos cuando Solanas empieza a hacer una militancia política más, digamos, que excedía lo cinematográfico, en los 90, él hace una denuncia a un caso de corrupción del menemismo con las galerías Pacífico, que terminaron siendo un shopping y había un proyecto de que fuera un centro cultural, y ahí lo balean a Solanas, algo un poco olvidado, pero le tiraron unos tiros en las piernas, estuvo internado. Bueno, después de hacer el viaje, creo que en el 92, hace el viaje, su última película de ficción, bueno, él no se dedica al cine por varios años, y a mí, en el 2001, me tocó trabajar con Dolly Pussy. Dolly Pussy es una figura del cine documental muy importante, esposa de otra figura muy importante, que era Cacho Palero, que era el productor de Cine Liberación, un tipo muy importante. Y me acuerdo que cuando comenzaron los sucesos de 2001, Dolly me dice una frase que nos dejó a todos los que la escuchamos en ese momento muy entusiasmado y muy expectante. Pino está filmando todo esto. ¿Y qué había hecho? Como vos bien decías, con el tema de la técnica, había salido con una camarita en mano, ya la cámara digital, ya una cámara muy distinta, los comienzos de las cámaras digitales, pero había salido con eso, claro, a la calle, a tomar todo, que es lo que después forma parte de Memoria del Saqueo. Y con respecto a una de las películas que citaste, de Viaje a los pueblos fumigados, que es la última película estrenada de él en el 2018, es una película que hoy está en YouTube, como muchas de las obras de Solanas se pueden ver en YouTube, y que tiene una vigencia enorme. Cuando estamos hablando de lo que pasó con Vicentín, de lo que pasa con el tema del manejo del mercado agropecuario, de la contaminación a partir de la fumigación, todo eso está en Viajes por los Fumigados. Hay que verla, es de visión ineludible, porque el problema que plantea Solanas ahí está ultra vigente y todavía no está resuelto. Y yo creo que Solanas, en esta idea que yo les digo, que él fue completando la obra de los Hornos, fue completando también la actualización política y doctrinaria, porque en el 2015, 2016, hace El Legado de Juan Perón, que es un trabajo que él hace con las cintas grabadas de Perón. O sea, él, además de filmarlo para esas películas de los 70, lo grabó en cinta de audio, sin imagen, y él recupera esas cintas para esta película El Legado. Y de alguna forma es una visión completa del pensamiento político de Solanas también. Solanas ascribía mucho a ese modelo, no solamente el modelo del peronismo del 45, sino a la forma de pensar el país del último Perón del modelo argentino. Incluso él lo cita en reportajes, extracto del modelo argentino, que lo retoma un libro de póstumo de Perón, que él lo retoma en el legado. Entonces hay una coherencia en toda su obra, admirable, porque se fue actualizando técnica e ideológicamente, pero no, pero sin perder las bases de lo que él entendía que era un proyecto de país soberano y justo, ¿no? Adrián, nos quedaríamos hablando el resto del programa con vos, porque son temas apasionantes, porque está también la historia y la cultura de la Argentina en estos personajes, ¿no?, que marcaron los 70, y recomendar todas las películas. Por ahí es un momento donde uno tiene esa posibilidad. Antes, si no era ir al Centro Cultural San Martín o algún espacio ahí medio perdido. Recordemos que inclusive La Hora de los Hornos durante mucho tiempo se conoció solamente una parte a nivel masivo. Claro. Se volvió a dar muchos años después de estas 4 horas completas. Yo por lo menos recuerdo el Centro Cultural San Martín, donde se dio completa por primera vez ya en los 90 esta película. Sí. Adrián, te agradecemos, y la última cerramos con una que te hicimos al comienzo. Vos decías que Pino Solana es el cineasta más conocido de la Argentina a nivel mundial, y como figura intelectual también el principal de los cineastas. Dentro de la biblioteca del Instituto de Cine, que si yo ahora me voy el lunes, si pudiese entrar, ¿qué libro me recomendarías como para tener a pleno un contexto de la obra de Solanas? Mira, incluso para que busquen por internet, hay trabajos muy buenos de Mariano Mesman. Mariano Mesman hizo unos trabajos extraordinarios sobre Solanas, también un trabajo de Javier Campo muy interesante sobre La Hora de los Hornos, y después tenemos materiales documentales nosotros, extraordinarios. Brevemente te cuento, nosotros han venido gente de Europa, de la India, de diferentes lugares del mundo a estudiar a Solanas, a la biblioteca. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con la carpeta de recortes originales de La Hora de los Hornos, se encuentran con el único número que salió de la revista Cine de Liberación, salió un solo número y nosotros lo tenemos, una revista clandestina uruguaya que se llamaba Cine del Tercer Mundo, donde había la primera publicación de artículos de Solanas y Getino, o sea, una cantidad de documentos que son muy apreciados. Por eso cuando todo ese discurso de que somos un país de cuarto, un país periférico, que te puedo asegurar que es un país en este punto del cine político reconocido en todo el mundo, el punto que es, lo que te digo, todos los años recibimos gente de los más diversos países estudiando esos documentos originales de Cine Liberación y de La Hora de Solanas. Hay muchísimo, cuando nosotros podamos reabrir, están invitados todos a conocer esos documentos originales. Incluso nosotros podemos, a través de la donación de Getino, tenemos la carta de Perón hablando de actualización política y doctrinaria para tomar el poder. Tenemos el original de esa carta enmarcado, y Getino lo tenía enmarcado en su casa, así que lo tenemos en la biblioteca. Adrián Mollo, periodista, jefe de la biblioteca del Instituto de Cine y fundamentalmente un amigo, le quiero agradecer por estar aquí en el aire de 33 de mano, por esta lección de cine, de militancia y de política en la obra de Pino Solanas. Bueno, muchas gracias, Fabián. Vos sabés que yo te quiero mucho, sos un gran amigo y siempre podés contar conmigo, así que cuando quieras acá estoy. Y ahora le voy a pedir un favor, apague las luces, si puede, ahí en su casa, que lo vamos a despedir. Vamos a nivel sonoro prender un proyector y lo despedimos con la milonga del tartamudo de Alfredo Zitarrosa. Claro, el fragmento de Sur. Así que le pedimos que viaje con nosotros. Desde la huelga del 59... nada me dolió tanto como esto. Te lo juro. Te lo juro. Pero cábelá, por favor. ¿Cuántas veces me lo va a repetir? No voy porque me deprimo. ¿Está bien? No voy porque me acuerdo de la vida que llevamos nosotros. No voy por las veces que tuvimos que ir a buscarlo a la cana. Porque nunca hubo guita. Porque siempre mamá estaba protestando. Por eso no voy. Lo rechazo, nada más. Yo creo que vos sos injusto. ¿Eh? Sí, sos injusto. ¿Por qué? Porque es cierto, yo siempre protesté. Pero mirá, a tu padre le ofrecieron mucha plata. Y nunca lo pudieron comprar. Y si tuviéramos que empezar de nuevo, yo le diría, decirles que no, no les des el gusto, porque eso es lo único que tenemos, decir no. Y este es nuestro orgullo. Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Eché gol, en hecho fama, en la gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, dele, delegado, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. Están con nosotros. Esta ocupación contra todos los despidos y la entrega de del patrimonio nacional. En medio de su discurso, el tartamudeó, y entre risas y cargadas, el Chegoyen reaccionó. Mi milonga tartamudeada, milonga pa' no olvidar. Cuando calla el tartamudo, seguro que va a pelear. Mi milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vendo, la puta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños, aún andan por las barriadas, pagando como en un sueño. 33 de mano, las voces de nuestras calles, en el aire de las radios Patagónicas.